Tic-tac el reloj del carro del conejo y el polvo se agolpó por un momento y se volvió a remolinar. Pequeño gorrión en el desnudo suelo pidió nuestra atención por un momento, se sonrojó, se puso a volar. Y el secreto de volar es no tener nada. Brazos de cisne y un gracioso pantalón.